Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Comienza la idioteca. Hoy es 22 de abril de 2013 y estamos en el programa 1. Ya no estamos en pruebas, así que no puedes fallar, Raúl. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Sí? Sin fallos, de momento. ¿De verdad? No puede ser. Hoy los cables funcionan, ¿verdad? Sí. Hay que mejorar, si no, esto no tendría sentido. Pues para hoy, en el programa de la idioteca, tenemos... Bueno, comenzamos con Beethoven, porque los clásicos también nos importan, sobre todo los que tienen vidas truculentas. Luego el European Acoustics Heritage será la entrevista y también se llenará buena parte de los audios del programa. Más o menos un par de secciones posiblemente pues se completen con cosas relativas a este... Pues no sabría cómo denominarlo, seguramente tendrán que ayudarnos ellos, ¿no? Pero a este proyecto europeo del patrimonio acústico, que bueno, pues trata de recuperar de alguna manera las grabaciones, los sonidos y hacer un mapa europeo de sonidos, acústica, algo interesante, seguramente muy propio para nosotros, ¿no? Sí, yo creo que dará que hablar. Eres muy conciso. Y por último, en el programa de hoy, a Raúl le ha dado por jugar con los hidrófonos, así que habrá mucho de fluidos y algunos que tampoco ha grabado él, fluidos extraños, que escucharemos. Sonidos que no siempre podemos oír y que esta vez la biblioteca pues, te los muestra tal como suenan. Así que comenzamos. Pues hoy, bueno, no concretamente hoy, en realidad el mes pasado, en marzo de 1827, o sea, el mes pasado, pero hace 186 años nada menos, moría Beethoven. Posiblemente él ya sabía que Miguel Ríos iba a destrozar la novena sinfonía, iba a cantar el himno de la alegría, pero bueno, un visionario sin duda. Los estudios hablan de que Ludwig van Beethoven era una persona bastante trastornada, como muchos otros que han sacado virtudes musicales para superar sus problemas. En el caso de Beethoven eran enfermedades constantes. Su producción incluye géneros pianísticos, 32 sonatas para piano, 16 cuartetos de cuerdas, 7 tríos, 10 sonatas para violín y piano, también vocal, como un Lieder y una ópera, Fidelio, y 5 conciertos para piano y orquesta, como concertante, y uno para violín. 2 misas y algunas otras creaciones que le llevaron a ser famoso, pero pobre, en su época, como mucha otra gente. Murió a los 56 años de edad y, bueno, pues muchos sabréis que sufrió una terrible sordera, un mal muy temido por la gente a la que le gusta el sonido. ¿Qué te pasaría a ti si te quedaras sordo, Raúl? No sé. No sabría qué hacer. Pero no me pongas esa cara, que me intimidas. En el caso de Ludwig van Beethoven no están claras las razones, aunque sí que se cree que pudo padecer saturnismo, que no estaría muy relacionado con la sordera, o lo que es lo mismo, envenenamiento por plomo, por la exposición constante al metal pesado ingerido en líquidos o comidas, etc. Se fue envenenando y al final pues un fallo lo llevó, un fallo hepático y, bueno, en general, una especie de diabetes, hepatitis, no se sabe muy bien lo que le falló, el hígado, un poco todo. Le llevó a morir a los 56 años, lo cual tampoco es una mala edad, teniendo en cuenta de que estamos hablando del siglo XVII, que son ya hace unos cuantos años, pero bueno. Perdón, el siglo XVII he dicho. Sí. Se me ha ido de la cabeza. Pues no, era el siglo XIX. Y en cualquier caso, no solamente el himno de la alegría ha sido una reinterpretación osada de su obra, existen muchas otras y en la biblioteca, como nos gustan las músicas variopintas, no queremos dejar de ayudar y dar la razón al tiempo cuando dejó sordo a Beethoven. Estás escuchando una red. Tú pones el ketchup, nosotros el. Se ha oído un crimen. Vaya gustos musicales tienes. ¿De dónde has sacado estos temas? Pues de la obra derivada de nuestro querido Beethoven. Madre mía, sí que da bastante que hablar. Culpa de YouTube. Culpa de YouTube, ¿no? Bueno, yo creo que si hubiera sido Beethoven, hubiera emulado a Van Gogh en un momento como este. Y me lo hubiera arrancado yo mismo. Con las dos orejas. Tremendo. Pues no te ha valido esto, sino que lo has dedicado a emular su proceso de sordera para Soy de un crimen. Bueno, he intentado hacer una versión más dramática y un poco exagerada. Porque espero que haya sido exagerada. Esto no es real, ¿estás convencido? Hay que recordar que Beethoven donó su cuerpo, lo dejó escrito a la ciencia para que se estudiara y que nadie padeciera las terribles enfermedades que él decía haber padecido. Dejó dicho que por favor le abrieran y hicieran algo para que nadie más tuviera que pasar por aquel calvario. Y creo que de esos trozos de Beethoven que hay por el mundo, tú has extraído audio. No llegaba tanto, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver cómo suena. Raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca. ¿La gallina turuleta? Sabes que ha sido idea tuya. ¿Estaba tocando la gallina turuleta? No ha sido idea mía, realmente no. Yo siempre he respetado a los maestros. Sí. Pero bueno, ¿qué significa? Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. Casa, coche, trabajo, muerte. agonías para un suicida. Esta era la sinfonía para un suicida, el inicio. ¿De qué va hoy? Pues del oficio del carpintero. No, un carpintero de Castilla, ¿no, Nacho? Bueno, en realidad hay un poco de todo. Luego los créditos estarán colgados en la web. Hay parte de grabaciones de campo y muchas otras de Free Sound, que en breve colgaremos los enlaces para que todo aquel tenga su crédito y pueda saber que su obra ha sido usada de no sé qué manera. Pues bueno, esperamos que buena. Vamos a ello. Thank you. muchos carpinteros saben tocar así la sierra musical. Esos serruchos doblándose, estremeciendo. La verdad que daría gusto, pero bueno. Es un instrumento sencillo, para los que no lo hayáis notado. Lo que sonaba era una sierra que se frota con un arco, a lo violín, cello o cualquier otro instrumento de cuerda frotada. Y bueno, pues aunque solo tengas una cuerda, pues para una escalita tienes bastante. Y bueno, en realidad no es una cuerda, es un filo, que también tiene su aquel, ¿no? El poder utilizar un arma como instrumento musical. Doble filo, ¿no? Que le llaman. Dios. Menos mal que este programa se graba. Haber perdido eso. Imagínate que nos quedamos sin eso. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio ELA. ¿Estás escuchando? Un phaser. Bueno, esto lo grabamos con un hidrófono. Grabamos casi todo Nacho y yo en diferentes zonas exteriores, con sus riachuelos, sitios muy bonitos. Y luego también hemos usado en los últimos segundos, se oye una copa frotada, vibrando a cierta frecuencia. Hemos excitado esa frecuencia con un sinusoidal a la misma frecuencia. Tú eres muy de excitar cosas, ¿no? Sí, sí. En general. Por eso la idioteca, para excitar cosas. Muy bien. Me alegro. Tu intelecto está intacto. Y nada, a lo siguiente. Pues creo que además has montado un temazo, ¿no? Hoy. Sí, pero eso luego. Pero sobre estos sonidos. Sí, sí, hemos usado todos los sonidos del hidrófono y algún otro con, digamos, un micrófono más normal, recogiendo un sonido más normal. Y con eso cierras el programa, ¿no? Ya hay para... Sí, yo siempre cierro con temazo. Está genial. Pues nada, habrá que escucharlo más tarde. Raqueta, filmoteca, bragueta, idioteca. Vamos a continuar, pero no sin antes decir cómo contactar con nosotros, que es algo que habría que decir al principio de los programas, pero hemos olvidado con la excitación. Hoy todo funcionaba, los cables, sí, sí, los dispositivos para lanzar audio, todo perfecto. demasiada perfección. Es contacto@idioteca.net, sin el la, contacto@idioteca.net. Y también podéis visitar la web de www.radiola.org, que es donde se emite el programa y lo que estáis escuchando ahora mismo. Y bueno, pues desde ahí podéis mirar el podcast del programa, ver los créditos de las canciones y demás, mientras vayamos preparando una página para colgar los audios. Sugerir sonidos imposibles también. Por ejemplo, que por ahora solamente hay una petición y no sé quiénes escucha, pero ha habido gente que quiere saber qué pasaba cuando se cerraban las puertas de Lluvia de Estrellas, cómo era esa transformación después del cerrado de puertas. Tendrás que reproducirlo. Tendremos. O bucear para encontrar ese sonido. Tendré que hablar con Bertín. Mucha gente quiere saber qué hacía Bertín cuando se cerraba la puerta. Continuamos aquí en la Idioteca y en breve la entrevista. Como sabéis, soy European Acoustic Heritage, el patrimonio acústico europeo. Nos visita y sus organizadores nos van a contar qué es esto y cómo les va en el evento que tienen durante estos días en Galicia. Pues esto que escuchábamos eran Las Mariscadoras de Galicia. Está grabado por Carlos Suárez y Suso Outro y pertenecen a escoitar.org, que bueno, pues uno de cuyos miembros tenemos al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas, Horacio. Hola, ¿qué tal? Bien, vosotros sois parte de la gente que organizáis que estabais dentro del proyecto de European Acoustic Heritage y que organizáis este encuentro final que está teniendo lugar ahora mismo en Galicia. Coméntanos, para la gente que no entienda qué es eso del patrimonio acústico europeo, qué es este proyecto y en qué consiste. Bueno, pues el proyecto es un proyecto europeo en el que participan 5 partners: la GADIC, Fundación Illa de San Simón, la Universidad de Tampere, el Instituto Cresson, y que un poco tenía como propósito pues investigar a lo largo de los 2 últimos años un poquito acerca del patrimonio acústico europeo. Es un poco la línea de tratar de encontrar ese patrimonio que no es material, pero que también es importante, que es el patrimonio de lo sonoro, de lo que podemos escuchar, y tratar de ponerlo en valor y también mostrarlo y transmitirlo a la gente para que se empiece a valorar y a tener en cuenta y a proteger. Y bueno, sí. Pues escoitar un poco lo que ha hecho es, a lo largo del proyecto, desarrollar el proyecto un poco en colaboración con los dos partners primeros, que son partners de Galicia, y un poco como nosotros llevábamos una larga trayectoria de trabajo con paisaje sonoro aquí en Galicia, pues un poco se nos encargó llevar el proyecto desde aquí y trabajar un poco en esa línea de investigar y de potenciar lo sonoro, que es un poco lo que nos gusta hacer con Escoitar. ¿Y cómo habéis encontrado a las personas cuando las habéis expuesto el proyecto? Supongo que a unos pocos les encantará y a muchos otros les habéis tenido que dar enormes explicaciones en una sociedad donde pues lo visual prácticamente ocupa todo el espectro de interés hacia lo sensitivo. ¿Cómo trabajáis y cómo explicáis? ¿A través de qué tipo de actividades acercáis lo sonoro a la gente? Pues en realidad, en general, la respuesta es muy buena, ¿no? Aunque es cierto que lo sonoro está olvidado, también es cierto que por precisamente estar olvidado resulta como muy sorprendente, ¿no? Cuando la gente se enfrenta a la escucha de algo nuevo o algo diferente, en general siempre hay una sonrisa como respuesta, ¿no? Siempre hay la sorpresa y el encuentro con algo que es muy interesante, que evoca memorias y que... Entonces realmente lo difícil no es el que la gente aprecie la escucha, sino llegar a ese momento, ¿no? Buscar una forma de proponerle a la gente que se decida a escuchar, ¿no? Y bueno, en el proyecto ahora, en la última fase, porque la primera fase pues fue una fase más de investigación, la última fase es más de transferencia, de llevar un poco a la calle y a la gente los resultados, pues lo que se ha hecho es una exposición y se ha intentado que de alguna manera fuera muy visual, ¿no? Que es un poco la forma que tenemos en Escoitar de trabajar, ¿no? Intentar ganarnos a la gente por el ojo para que escuchen, ¿no? Entonces pues hemos trabajado mucho con formatos interactivos, con instalaciones, con pequeños juegos. Tenemos un mapa que pues con pegatinas, por medio de pegatinas pues la gente pues puede empezar a hablar de los sonidos de su ciudad y empezar a colocarlos y sirve de excusa para empezar a reflexionar sobre lo sonoro. Así que en realidad hemos optado mucho por esa línea, ¿no? Y luego lo que hemos hecho en esta última semana es proponer actividades pues poco a medio camino entre lo lúdico y lo sonoro, ¿no? Pues por ejemplo el sábado pasado hicimos una actividad que funcionó muy bien, que fue hacer un paseo en barco por la ría de Vigo, y lo que hicimos fue poner una serie de hidrófonos en el barco y hacer una serie de paradas estratégicas pues en lugares que considerábamos que podía haber una escucha interesante, y proponer a la gente pues que, aparte de admirar el paisaje, pues escuchase el fondo del mar, ¿no? Y en general siempre la respuesta es muy buena. ¿Cómo se eligen los momentos, por ejemplo, para grabar? O sea, quiero decir, cuando alguien observa un paisaje o quiere documentarlo, desde el punto de vista de documentar esa experiencia, de elegir el momento concreto, ¿cómo se define un paisaje sonoro? ¿Es solamente un espacio? ¿Es también un momento concreto? ¿Es un tiempo? ¿En qué coordenadas se mueve, por ejemplo, estas experiencias de escucha? ¿Y cómo vosotros trabajáis estas ideas para luego, supongo, construir algún tipo de archivo o de... no te sabría decir, diría librería, pero no será una librería porque no habrá libros, pero de espacio de consulta para esos audios? Claro, nosotros a lo largo del proyecto, una de las decisiones que tomamos primero fue reducir un poco el ámbito del proyecto y centrarnos un poco en cuestiones relacionadas con el agua, ¿no? Porque entendíamos que el patrimonio acústico era una cuestión muy amplia, y entonces lo primero que hicimos fue centrarnos, decir, bueno, pues en vez de abarcarlo todo, vamos a concentrarnos. Y aquí en Galicia, pues por ejemplo, Carlos Suárez y Suso han sido un poco los que han estado más centrados en ese aspecto. Y yo diría que, en primer lugar, más que una cuestión de poder escoger el momento adecuado, es grabar mucho, ¿no? Estar muchas horas grabando hasta que por fin en una grabación pues encuentras aquello que buscabas, ¿no? Aunque nosotros hemos hecho un poco dos cosas. Una, ir a grabar, y luego otra, preguntar mucho, ¿no? hemos hecho toda una serie de entrevistas que, por ejemplo, luego se ven reflejadas en la exposición, porque las hemos hecho en formato vídeo y la gente puede verlas tanto a través de la web como en la propia exposición, preguntando a la gente sobre sonidos que recuerda, lugares que le parecían interesantes, sobre la sonoridad de los lugares en los que viven. Y en general es algo que en Escoitar tenemos muy en cuenta, ¿no? Tratar un poco de encontrar gente de un lugar que recuerde un sonido, y entonces pues eso, ya a partir de esa indicación, intentar ir a ese lugar, primero escuchar ese sonido y después tratar de capturarlo, ¿no? Entonces hay un poco esa parte de trabajo de investigación previa, de consulta, de búsqueda de fuentes, y luego esa parte más de paciencia y de tiempo grabando, muchas horas de grabación. De hecho, Carlos y Suso han dedicado mucho tiempo a grabar, y bueno, yo creo que hay un material que está ahí y que es muy interesante, ¿no? Pues si te parece, escuchamos unos segundos de Los carruajes de caballos en Viena por Jürgen Schopp y te seguimos preguntando para que nos comentes por qué estas grabaciones tan lejanas también llegan hasta aquí, cuál ha sido el recorrido o el itinerario de esta European Acoustic Heritage. Ich habe direkt die Seite mal sehr schöpflicher Palais. Estos eran los carruajes de caballos en Viena, en Austria, un lugar muy lejano que hemos podido visitar por unos momentos gracias al sonido que Jürgen había grabado. ¿Qué entidades colaboran dentro del European Acoustic Heritage? ¿Qué nacionalidades? De Fonograma Archive, iba a decir, que yo creo que me he olvidado de decirlo al comentar los partners, que es el quinto partner que me quedaba. Y ellos han hecho una cuestión muy interesante, ¿no? Porque Fonograma Archive es el archivo sonoro más antiguo del mundo y uno de los más importantes. Y cuando entraron a formar parte del proyecto, la primera cuestión que se hicieron fue: vamos a mirar qué paisajes sonoros tenemos en nuestro propio archivo. Y se dieron cuenta que había muy, muy, muy pocos, ¿no? Porque en general los archivos sonoros se han centrado mucho en el trabajo de lo oral, la lengua, la música, etcétera, etcétera, pero muy pocas ocasiones, en muy contadas ocasiones, tienen grabaciones de paisaje. Entonces esta propuesta, esta grabación, que es una grabación moderna que ha hecho Jürgen, surge de un pequeño trabajo que han hecho de investigación tratando de regrabar todos los paisajes sonoros que contenía su propio archivo. Entonces han hecho primero una investigación para encontrar y han cogido un poco, han hecho una selección de los, no recuerdo si eran, pero cerca de 20, no muchos más, paisajes que han encontrado. Y lo que se han propuesto es tratar de averiguar en qué condiciones fueron grabados, dónde, a qué hora, en qué lugar, y proponerse a modo de investigación repetir esas grabaciones en las mismas condiciones a día de hoy para investigar un poco y ver cuáles son las diferencias en la sonoridad de esos lugares, ¿no? Y esta grabación pues precisamente es un poco una grabación en un cruce en donde pasan habitualmente carruajes de caballos en Viena, y bueno, realmente nos permite, al escucharla en comparación con la otra, pues intentar averiguar si ha cambiado mucho el paisaje o no, y qué elementos pues nuevos podemos encontrar, ¿no? Y también, por lo que hemos visto en el programa y por algunos de los audios que nos habéis facilitado para poder acompañar la entrevista, existen composiciones basadas en grabaciones, el sonido al natural como, bueno, pues como pieza clave para la construcción de una musicalidad, para la construcción de un discurso, como por ejemplo, luego escucharemos al terminar la entrevista la pieza de Kilpi de Mina Hagman. ¿Qué tipo de aproximaciones, aparte de la propia grabación de paisajes, existen dentro del Acoustic European Heritage, o qué otras formas trabaja la gente que se mueve en este entorno? Bueno, claro, mucha gente que trabaja en el mundo de la fonografía o de la grabación de campo y del field recording lo hace no solo desde el punto de vista académico de investigación, sino que también lo hace desde el punto de vista creativo, ¿no? En la búsqueda de nuevas sonoridades y de nuevos texturas para luego trabajar pues en la composición o en la creación de música o para instalaciones. Entonces, una de las propuestas que hizo precisamente la Universidad de Tampere fue pues a mediados del proyecto hacer una convocatoria internacional a distintas personas relacionadas con el ámbito de la composición y de la fonografía, etcétera, etcétera, invitándoles a hacer una serie de composiciones, como habíamos decidido el tema del agua, relacionadas pues un poco con paisajes sonoros acuáticos. Y de esa serie de composiciones pues se hizo una selección de 10 y que han ido a formar parte de la exposición itinerante, y esta es una de ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que es muy interesante, ¿no? Porque la grabación de campo no es solo una cuestión de proteger algo que está ahí y conservarlo, sino que también puede ser una aproximación al sonido pues muy creativa, muy atractiva. Precisamente ahora estamos acabando un taller que estamos haciendo con un artista de Madrid que se llama Pablo Sanz, y estamos precisamente pues en la Ciudad de la Cultura, donde está la exposición y donde finaliza un poco el proyecto, pues buscando nuevas sonoridades y para un poco con gente creativa pues intentar hacer sonar la ciudad de un modo diferente. Así que realmente el tema del paisaje sonoro pues también tiene esa dimensión creativa de un poco lúdica también, de encuentro con la sorpresa. Yo la verdad que imagino que bueno, pues dentro de la gente que se dedica a la fonografía existirán muchas referencias, pero sin duda el patrimonio acústico europeo, este proyecto, ha servido de punto de encuentro una vez finalice, porque le quedan apenas unos días para, en mayo se daría el pistoletazo final. ¿Cómo se sigue dando este tipo de encuentros o este tipo de sinergias? ¿Cómo os veis o cómo se encara el futuro de cara a la construcción de proyectos colectivos para mantener viva la memoria sonora? Pues no sé, quizás es una pregunta difícil, ¿no? Por un lado muy muy bien, ¿no? Porque una de las cosas que ha permitido el proyecto y que además hemos intentado potenciar aún más en la fase final, invitando artistas sonoros a participar y buscando un poco como el encuentro, ha sido conectar, ¿no? Pues ponernos en contacto a distintas agentes que trabajan en el ámbito de lo sonoro y compartir experiencias, intercambiar puntos de vista muy diferentes, ¿no? Porque un archivo sonoro pues tiene una aproximación muy concreta y muy metódica a la grabación, y a lo mejor pues un artista tiene una aproximación totalmente no metódica, pero también muy interesante, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que nos ha enriquecido mucho a la hora de intercambiar experiencias y tender puentes entre distintas instituciones y personas. Entonces, yo creo que bueno, que estoy casi convencido que van a salir los proyectos, que aparte un poco de este punto de inicio y de encuentro, van a surgir colaboraciones y proyectos a largo plazo interesantes. Porque luego este archivo sonoro se mantiene vivo, ¿no? Lo que se ha construido durante este tiempo, ¿hay alguna forma de consultarlo, o mejor dicho, de escucharlo? Sí, bueno, desde el principio, cuando hablamos un poco de las metodologías y del tema del patrimonio, acordamos que había que romper un poco con la tradición institucional de la verticalidad y siempre apostar por la horizontalidad y la participación. Entonces, todas las herramientas que se han planteado, que se ha creado un mapa sonoro europeo, una pequeña televisión que contiene entrevistas y todos los proyectos que se han creado son abiertos. Son un poco invitando a la participación y a la continuidad por la vía de la incorporación de más gente, más colectivos, más partícipes, ¿no? Y en ese sentido, prácticamente todo lo que hemos producido está ya en la web, aunque hay cosas que todavía iremos publicando poco a poco, pero precisamente lo que queremos es que sean herramientas vivas, que la gente las utilice y se las apropie, ¿no? Para su propio trabajo. Pues desde aquí agradecerte este tiempo que nos has dedicado, que sabemos que te hemos sacado del taller que estabais dando, y explicarnos a todos qué era este encuentro. y porque es interesante, pues, para la gente que pueda y que esté por ahí cerca acudir a él y ver la exposición, que sin duda será importante y fruto de ese trabajo previo de estos años que habéis dedicado. Y bueno, no sé si alguna dirección en internet, porque a día de hoy suele ser la herramienta más fácil de consulta, una serie de URLs para... En principio sí. Es fácil, porque es europeanacousticheritage.eu, pero en realidad buscando por European Acoustic Heritage aparece, o sea que realmente, y luego a partir de ahí pues ya hay acceso a los distintos mapas, a información sobre los partners, a los proyectos que se han ido haciendo, ¿no? Y nada, por nuestra parte encantados, porque siempre desde Escoitar siempre lo que queremos es precisamente promocionar lo sonoro y que cuanta más gente pues abra un poco sus orejas, mejor. Pues seguramente volveréis a saber de nosotros que tenemos orejas grandes que para llenar. Muchas gracias. Gracias. Y un abrazo. Un abrazo. Thank you. Estás escuchando un delay. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienzan paisajes sonoros. Pues nos lo han dado hecho, la verdad, el paisaje sonoro de hoy. La gente de descoitar.org y la gente del Patrimonio Acústico Europeo, vamos, los organizadores en Galicia de este encuentro, nos han facilitado un audio del puerto del Esconil, en Francia, grabado por Nicolas Tissier, y como les hemos dicho, ya que nos lo habéis mandado, ponemos todo. Por supuesto. Qué menos. Y bueno, pues allá vamos. ¿Qué tal? Has ido al baño, ¿no? No has podido aguantar. Qué débil de mente eres. ¿Ahora en el puerto o qué? ¿Qué te va a apetecer? Nada, nada. ¿Cenar sardinas? Qué sugestionable, la verdad. Pues allá va, el audio. Como sabéis, el puerto del Esconil, por Nicolas Tissier. Os dejamos escuchándolo y continúa la idioteca. Qui a pensé, hein? 3 livres. Ça n'a pas augmenté celui. Non, 8 kilos devant les yeux. 8. Esto era el paisaje sonoro, como os decíamos, un puerto, el del Esconil, de Nicolas Tissier. Otros muchos paisajes sonoros y sonidos, ya sabéis, podéis visitar la web europeanacousticheritage.eu. Heritage con G y H. La verdad que es difícil, como no lo deletre. Pero lo mejor es que busquéis European Acoustic y seguramente encontraréis algo para poder seguir escuchando estas grabaciones y muchas otras. Sintonízanos en estéreo. A veces oigo voces que me piden que grabe sonidos imposibles. ¿Qué has hecho hoy? Bueno, ya que llega la primavera, me he puesto ahí en la piel del típico... Bueno, más bien la típica chica joven que se va a hacer footing y... Madre bueno, mía, vaya berenjena. Bueno. A ver cómo sales. Pasan cosas. Sí, sí, sí, no se te ha ocurrido otra cosa. Se va a hacer footing con el buen tiempo y bueno, hemos aprovechado unos sonidos de licencia libre... Auscultaciones, de pulsaciones de corazón, ruidos de estómago, cosas así, y hemos emulado el infarto de una persona más o menos de unos 30 y pico años. No nos vamos a poner más siniestros. Bueno, no hay mucho problema. Es un sonido, la verdad que con Beethoven ya nos hemos cubierto de enfermedad hoy, pero tú sigues. De todas formas, aprovechamos para saludar a nuestro público enfermo que hoy no ha podido venir porque se encuentran en recuperación y también para toda aquella gente que haya perdido un diente recientemente. Vamos a escuchar cómo suena ese infarto simulado. Esperemos que simulado y que en esta ocasión no te hayas dedicado a grabar infartos reales. La Audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Cuña renovada. Sí, sí, hacía falta. Estaba demasiado aséptica. Tú tienes tiempo libre, ¿verdad? Desde hace unos días. Ay, ay, ay, el trabajo no llama a tu puerta. No te preocupes, no eres el único. ¿Sabes que Beethoven también, según dice la Wikipedia, que puede decir muchas cosas porque tampoco lo conocieron, pero tenía cierto desdén hacia la autoridad? Algo que... ¿No? Sí. ¿Y eso me lo dices por...? No, por nada. Dicen que el archiduque de Rudolf decretó etiqueta en la corte, con excepción de Beethoven. Le dejó exento, ya que era bastante iracundo. De hecho, se cree que pudiera padecer trastorno bipolar. O tripolar, ¿no? O tripolar. Como unos vecinos de aquí. Sí, sí, sí. Gran programa en Radio Vela. Pues hoy en la audioteca tenemos un montón de sonidos íntimos, interiores. La verdad que nos has preparado una selección de lo más apetecible. Sí, muy poco selectiva. Tenemos unos bronquios. Tenemos a alguien comiendo. Un corazón. Como el de Negartiburu. Un defecto atrial. Esto es una traducción libre, ¿no? Sí. ¿Y sabrías reconocer dónde está el defecto? No. Bueno. En cualquier caso, son espectacular. También tenemos una fricción pleural. El sonido de la tráquea. Y un rugido de tripas para terminar, que se acerca a la hora de cenar. Todo muy interesante. Menos mal que ahora viene el temazo de Raúl. Madre mía, cada día te superas, Raúl. ¿No se te apareció en ni en sueños si te dijo escribe este tema para mí? No, fue sobre la marcha, casi totalmente improvisado. De hecho, lo he terminado hace 2 horas. Ya, pues un gran tema acuático. ¿Qué era eso que sonaban? ¿Copas frotadas? Casi todo lo que ha sonado era fruto del micrófono hidráulico y todo lo que he puesto en laboratorio está en este tema. ¿Te sabes el correo de la idioteca? contacto@idioteca.net. Mejor que yo. Sí, increíble. Sí, señor. Hay que ver. Pues nada, este ha sido el programa. Ya sabéis. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte.